fría que nunca te daba el calor de su piel en la cama, que siempre tan baja de amor, nunca te quiso a ti. Esa mujer tan solo vivió para darte su amor, su calor y su piel, con tu culpa dejar escapar ese amor que siempre tuviste en tus manos. Lo lamento, pero ella está junto a mí y no quiere saber más nada de ti. Con tu culpa, mi amigo, he encontrado yo al fin al amor de mi vida. Esa mujer que tú llamas infame, solo tú dices trataba de engañarte, que siempre mentía, que nunca sentía tu amor. Esa mujer tan fría que nunca te daba el calor de su piel en la cama, que siempre tan baja de amor, nunca te quiso a ti. Esa mujer tan solo vivió para darte su amor, su calor y su piel, con tu culpa dejar escapar ese amor que siempre tuviste en tus manos. Lo lamento, pero ella está junto a mí y no quiere saber más nada de ti. Por tu culpa, mi amigo, he encontrado yo al fin al amor de mi vida. Esa mujer tan solo vivió para darte su amor, su calor y su piel, por tu culpa dejar escapar ese amor que siempre tuviste en tus manos. Lo lamento, pero ella está junto a mí y no quiere saber más nada de ti.